El Senado inició este miércoles el debate del paquete de reformas a pedido del socialista Partido de la Libertad Avanza. ¿Quieren vender nuestra Argentina, nuestro país, que no hemos hecho a los perros de joven? ¡La patria no se ve! Senadora Krexel, Edgardo Cuellar, Radano y Carambia. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Están reprimiendo como unos hijos de puta porque son los cagones cuando ven el pueblo en la calle. Nos atacan ellos, nosotros defendemos nuestro derecho. Mira, soy jubilado. Gano el mínimo. Cobré ayer, me fui a la carnicería, gasté todo. Es una mierda, una mierda. Están regalando la Argentina, se llevan la plata y al pobre no le dan nada, y menos nosotros los jubilados. Y vienen y nos cagan a par, se echan, se creen que son los dueños ellos. Los dueños somos nosotros. Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo, saludo a todos los que estén escuchando y vengan acá. Déjenme lo que va acá, pero buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores de Buenos Aires y de Madrid. En este 20 de junio, jueves del 2024, programa 764. Hoy es el día de la bandera. Estamos por una radio, muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, los miércoles y viernes en diferido, por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 6 de la tarde. Y los domingos a las 3 de la tarde por Cadena Onda del Plata, 103.9 FM Buenos Aires y Madrid, Cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Buenas tardes, Daniel, Fernando, Salvatore. Acá estamos festejando el Día de la bandera que nos representa en todo el mundo. Uno ve la bandera de Argentina y uno siente un orgullo bárbaro y una emoción. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches a todos y a todas. Seguramente les habrá sorprendido la introducción del programa. Es con miras de que si hoy vamos a estar memorando el Día de la Bandera, también entender que bandera es soberanía, es patria, es unidad. Y lo que vimos durante la sesión del Senado, a la hora de votar la ley de bases, nos encontramos con representantes que no nos representan y con una sociedad que quiere hacer valer sus derechos y son reprimidos por quienes fueron elegidos por los argentinos para que administren el Estado. Ellos no son dueños del Estado. El Estado lo somos todos. Todos y cada uno de los argentinos y argentinas que componemos este país somos el Estado. Y hemos confiado en personas para que administren el Estado. Lo que hoy estamos viendo es que a la hora de votar esa ley, que mucha gente estaba en desacuerdo, aún aquellos que votaron a este gobierno, fueron reprimidos brutalmente, trayendo a la memoria tiempos pasados como los de la dictadura militar, en donde murieron muchas personas, donde muchas personas fueron privadas de su libertad, donde muchas personas fueron maltratadas, fueron desaparecidas. Y ellos en este simple acto quisieron rememorar eso y lo que seguramente han conseguido es afianzar la confianza por defender la verdadera libertad. Nos hemos encontrado años atrás con un gobierno que hablaba del cambio y su bandera era el cambio, y el cambio que trajeron fue más pobreza, más hambre, más desocupación. Y estos ahora vienen hablando del cambio, de la libertad, en contra de la casta, y nos privan de la libertad, tienen adentro toda la casta, están desplumando al país y quieren encima oprimir al pueblo. Entonces, este 20 de junio es un 20 de junio teñido de una situación muy, muy contraria a lo que realmente hubiésemos querido que fuese. Así que en este Me Asomo de hoy vamos a compartir actualidad, música, canciones que nos recuerden a nuestros héroes que hicieron de sus vidas ejemplo y compromiso para que seamos una nación verdaderamente libre. Hoy, gracias a la tecnología, estamos en el aire en este 20 de junio. Entonces vamos a empezar por nuestro homenaje a la bandera, con canciones conocidas y otras no tanto, que hacen referencia a la bandera. Así que vamos con Aurora, Abel Pintos, de nombre Manuel Belgrano, Bruno Arias y Saludo a la Bandera, Fabiana Cantilo. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. irradiar. Punta de flecha, el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello. El ala España, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Manuel Belgrano.

nadie los anuló. Solamente está anulado por la opinión pública mal formada por los medios de comunicación. Hemos visto que se nos prohíbe protestar, que han detenido gente arbitrariamente, solamente con el fin de amedrentar y para que en las próximas decisiones catastróficas para nuestra soberanía y para nuestra independencia, si vemos que algo no va en relación a la defensa de los derechos y de la soberanía de la patria, entonces no nos dejarían ni protestar. Estamos muy cerca de la implantación de lo que sería el fascismo. Ahora, esta vez, tuvimos suerte. Tuvimos suerte en el hecho de que las personas fueron liberadas porque fueron detenidas ilegalmente de la manera más atroz. Han dormido esposadas personas que no son militantes políticos y si lo fueran no tienen por qué ser detenidos en esas condiciones. Ha sido un avasallamiento importante de las libertades individuales, de las garantías constitucionales y, ante todo, ha sido una advertencia de lo que se viene. Nos defendimos, hubo una gran movilización ayer en la Plaza de Mayo y a partir de la cual se logró liberar a 11 más de los presos que faltaban. La jueza Servini de Cubría parece que no le ha temblado el pulso esta vez para hacer cumplir la ley como corresponde. Esto tiene que ver con la bandera, porque la bandera celeste y blanca no es solo la camiseta de la selección nacional ni ponerla en los balcones. La bandera es la democracia, la justicia social, mal que les pese, y la soberanía de nuestra patria. Todo eso está resumido en los colores celeste y blanco, tal cual como la plasmó el gran Manuel Belgrano, que también en algún momento tuvo que desobedecer a un poder central para poder lograr que tengamos un símbolo patrio y todo lo que eso representa. Les dejo un saludo y que tengamos un buen festejo del Día de la Bandera como corresponde, no porque juegue la selección, sino porque nos jugamos nosotros. Les dejo un gran abrazo.

Capilla del Monte le da la bienvenida al maestro Fernando Barragán Sandy, gran sabio de la música andina, que va a compartir con nosotros distintas actividades a partir del jueves 20 de junio a las 17 horas, seminario de Kenny Zampoña en la Sala Poeta Lugones con el ensamble de música de capilla. El viernes 21 a las 12 del mediodía, concierto de música andina esperando el Inti Raymi, almuerzo compartido en el espacio sagrado intercultural Pachamama del balneario Calabalumba. El sábado 22 de junio a las 17 horas, concierto de música andina con terapia del canto en el cine Enrique Muñoz. El domingo 23 de junio a las 15 horas, compartiendo sabiduría andina en Huacahuasi, calle 9-162, barrio Faldas del Uritorco. A las 22 horas, Inti Raymi, ceremonia mayor en el dique El Cajón. Capilla del Monte le da la bienvenida al maestro Fernando Barragán Sandy. Invita Uritorco Manta y Nación del Quinto Sol. Hemos escuchado Mi Bandera, Juan Carlos Baglietto, Manuel Belgrano, María Elía. Vamos a escuchar ahora a Alfredo Bracaccini en un homenaje que le hace al cantante Juan Battuone. Vamos a ver. Es raro hablar de Juan porque uno siente que todavía está con nosotros, que todavía puede sonar el teléfono y escuchar la voz cascada de Juan hablándome, contando, riéndonos. Nos reíamos mucho a lo largo de los 40 años más o menos que nos conocemos, proponiendo hacer algo, armando cosas para hacer juntos, sobre todo viviendo intensamente esta Argentina que él tanto quería y que tanto le dolía. Como gran artista de la cultura popular nacional, Juan tenía esa sensibilidad de percibir la problemática del individuo, de la persona común, del pueblo. Y tenía ese humor fantástico, mezcla de delirio, de fantasía y al mismo tiempo de alegría. En Juan siempre estuvo presente el pueblo, estuvo presente la gente, la problemática, la gente, el sufrimiento, pero él lo describía con una sensibilidad, con un detalles tan delicados dentro de su verba rea, que era llamativo. A eso le agregaba el tremendo carisma que tenía Juan arriba de un escenario, y aún transgrediendo algunas normas de la moral y las buenas costumbres con algunas canciones con letras un tanto escatológicas, esa alegría que tenía, ese carisma, producían un efecto en la gente que yo se lo vi a pocos artistas. Juan fue un grande, no solamente como artista, sino como persona, todo el mundo lo quería. Juan, diría yo, era el amigo del pueblo. Cuando fue que lo nombraron personalidad ilustre en el 2015, creo, en la legislatura, bueno, había tanta gente, tanto afecto, tanto amor por él, desde gente muy conocida, actores, Dolina, Gerardo Romano, productores, como gente común, gente que lo había cruzado dos veces en un show o una vez, y bueno, iban porque era el homenaje a Juan. Juan era Juan del pueblo. Los últimos años la salud lo tuvo en jaque, pero le dio pelea hasta donde pudo, y un día, sin hacer demasiado ruido, decidió irse. Que sirva humildemente este pequeño homenaje a un gran artista de la cultura popular, pero sobre todo a un gran amigo. Me dijeron que te fuiste en silencio, que no quisiste molestar, y que el gorro quedó llorando

siempre es un alegrón al corazón saber que les estoy hablando a ustedes y esa audiencia tan preciosa que han sabido cultivar. Y bueno, acá los acompaño en este día tan bonito. Me es inevitable mirar el cielo, miro su color. El cielo valenciano es muy bonito también, como el cordobés. Y hoy es un día radiante y puedo, levantando los ojos, dibujar nuestra querida bandera. Algunas nubes cruzan, blancas, el cielo celeste y un sol que brilla increíble como símbolo de esperanza, de el sol que nos llega a todos, es lo que nos une. Como el aire, bueno, el sol se comporta parecido, con ese poder y con esa fuerza. Tenemos una simbología en nuestra bandera maravillosa, realmente. Contarles, entre otras cosas, a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo es vista nuestra bandera a la distancia y desde aquí? Yo la distancia no la puedo crear tanto porque la verdad siempre estoy un pie aquí y un pie allá. Eso me es inevitable, pero puedo abstraerme de alguna manera y observar cómo llega aquí nuestra bandera, cómo se ve, se identifica, se reconoce, se sabe de dónde es. Claro que sí, claro que sí. Si bien hay varias banderas celestes y blancas, la Argentina es muy conocida. El deporte ha hecho su gran aporte, vamos a decir, ¿no? Porque siempre se identifica, arrancamos toda competición con nuestra bandera, con el himno nacional. Entonces estamos hablando de los símbolos patrios. En esta época tan difícil y tan dura, que la ultraderecha está ganando un espacio que creo no nos imaginábamos, entre otras cosas, como ellos compiten de alguna manera, porque se creen más que muchos otros mortales, entre otras cosas se creen más patriotas que nosotros. Entonces, en ese espíritu, porque siempre van entendiendo que queremos vender el país, que somos antipatria y no sé qué, se han apropiado de los símbolos patrios. Eso lo podemos ver muy fuertemente aquí. En España, la gente, la derecha, la ultraderecha, se apropió de la bandera española. Una bandera que, bueno, muy diferente a la nuestra, muy diferente. Fue un encargo de Alfonso III, creo que fue, y aparecieron 12 modelos de banderas y esa, con esa se quedaron. El rojo lo eligieron porque era un color muy visible a la distancia y simbolizaba, tenía que ver con la batalla, con las guerras, con la conquista. El amarillo también, dice que era muy visto de lejos, entonces quedó. Pero la nuestra es mucho más dulce, mucho más hermosa, y nuestro creador es Manuel Belgrano, es de él. Él la creó, él la puso como simbología, y realmente de afuera, cuando a veces me dicen, ¿en tu país también los fachas se han apropiado de la bandera? No, yo me permito decir que no. Que si bien la usan, la utilizan, se apropian, quieren apropiarse, quieren hacerse dueños de una verdad, yo creo que nuestra bandera es bastante nuestra, es bastante de todos, de todas. Entonces, les voy a decir que desde acá las banderas son de las que más se identifican y las que más gustan. Siempre les parece muy bonita que sea cielo, que simbolice esa plenitud, lo amplio, lo infinito, lo universal. Realmente yo la quiero mucho. Me encantan sus colores y realmente hoy me encanta poder honrarla a la distancia. Mis queridos, mis queridas, los despido en este día tan precioso, tan soleado, acá más calentito que allá. Espero que el sol los vaya calentando un poquito porque sé que hay mañanitas frías. Pero bueno, les deseo un lindo día de la bandera. Y bueno, y también es una ocasión interesante siempre para estudiar, investigar, leer, enterarnos de qué se trata. Y siempre caemos en revisar nuestra historia. Así que, bueno, creo que se lo voy a dejar en manos de Silvia Villegas, la hermana historiadora, que va a decir mejor que yo a qué se refiere, de dónde viene nuestra bandera celeste y blanca. Bueno, chicos, los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Que a todos nos envuelva esta bandera, esta simbología, este amor. Y los veo la semana próxima. Adiós y gracias. Mares y la espuma de las olas, allá tengo a mi bandera, a ella sola, a ella sola. Con el cielo todo claro y el poquito de una nube, allá tengo a mi bandera, cuando sube, cuando sube. En el oro de tu pelo brilla el sol de la bandera. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? En la tierra, el mar, el cielo o en los rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Silvestres, allá tengo a mi bandera, la del sol blanca y celeste. Con el fondo de tus ojos y el azul de tu mirada, allá tengo a mi bandera, tan amada, tan amada. Brilla el sol de la bandera que me sigue a donde vaya, en la tierra, el mar, el cielo o en los rasgos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Hola Daniel, hola Diego, hoy 20 de junio de 2024 me asomo para homenajear, como es tradicional en nuestro país, rendir honores a la bandera celeste y blanca que nos representa, en conmemoración de que el día 20 de junio de 1820 murió en Buenos Aires Manuel Belgrano, que fue su creador. La bandera, entre todas las cosas que hizo Belgrano, es algo así como la frutilla de la torta, en el sentido de que sintetiza y simboliza además todas las obras de Belgrano, que fueron muchas, de índole militar, intelectual, económicas, comerciales y fundamentalmente políticas. Hoy quiero asomarme para ponderar la bandera celeste y blanca y resignificar qué significa un símbolo. Parece un trabalenguas, pero quiero resignificar qué significa un símbolo. Lo señalo así porque un país como el nuestro, que se debate en un profundo nivel de conflictividad muy alejado de los propósitos que impulsaron la vida de Belgrano, su creador, ¿Por qué tanto afán en crear una bandera, en hacer un símbolo y ser recordado por eso y no por una elocuente cantidad de obras políticas y económicas como las que hizo Belgrano? Un símbolo es la manera de representar una idea, un pensamiento o un compromiso. En la cultura clásica greco-latina, símbolo es el nombre que se le daba a una medalla o un objeto que se partía en dos cuando las personas hacían un acuerdo, un contrato, una promesa o un negocio. Quienes se comprometían partían una medalla en dos partes. Así, pasado el tiempo, y para recordar aquel compromiso, la contraseña sería volver a unir esas dos partes. Así, una medalla partida es simbolizante y lo simbolizado al mismo tiempo. Lo material es lo simbolizante y la otra parte recuerda a lo inmaterial, a las ideas que se tienen en cuenta a través de esa memoria material. Así la bandera es una tela, es su faz material, una tela de color que se eleva a lo alto de un mástil, de un palo antiguamente, para que se la vea, para que todos la vean. Entonces, cada vez que se la ve, nos recuerda la historia del país, los propósitos de los acuerdos regionales, de partidos, de grupos, de intereses que se hicieron para llegar al acuerdo nacional y conformar el país, las luchas y los logros del pasado para llegar al estado actual y todo lo que une a las y los ciudadanos, la historia, sus proyecciones a futuro. Los símbolos representan valores, aquello que se defiende, como libertad y soberanía, que es lo que defiende los colores celestes y blancos. Tienen un gran peso y significado militar, en tanto su origen está relacionado con los ejércitos y toda la parafernalia masculina de la guerra. Belgrano fue un político argentino muy preocupado por reemplazar los símbolos que identificaban al Imperio Español y para eso, y para crear una nueva identidad de argentinidad independiente como la que nacía en el siglo XIX. Por eso su afán en crear escarapelas, banderas, uniformes que distinguieran en el campo de batalla a los militares que defendían la nueva nación. Hoy a muchos compatriotas los simbolizan la camiseta de fútbol celeste y blanca, pero una de las fuerzas simbólicas más entrañables de nuestra época son las de las organizaciones de mujeres y los pañuelos blancos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos recuerdan simbólicamente la dictadura, el autoritarismo del Estado terrorista y los 30.000 desaparecidos. Y el pañuelo verde simboliza el derecho a decidir sobre el destino y el cuerpo femenino, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y junto con ello la autonomía, la independencia y la libertad de las mujeres, que por derecho tenemos las mujeres. Hoy, pañuelo verde y pañuelo blanco están más cargados que nunca de fuerza simbólica, cuando la patria, el país entero, está conmovido por el ataque que han sufrido nuestros compatriotas por protestar contra la infame ley Bases, cuando la mitad del país se ubica por debajo de la línea de pobreza, cuando se renuevan los fondos de deuda pública con el Fondo Monetario Internacional, cuando un exponente del machismo y el patriarcado tradicional argentino logra ser sometido por la justicia por abuso sexual agravado, como lo que ocurre con el ex gobernador Alperovich, condenado a 16 años de prisión. Esos símbolos refuerzan ideas y motivos para defender, luchar y estar presente en esta patria tan asediada hoy. Así que honores a Manuel Belgrano, agradecimiento a su magnífica creación y una memoria por sus luchas que hace 200 años llevaba a cabo y que no se pierdan. Un abrazo celeste y blanco, y también blanco, pañuelo de madres y verdes de ni una menos. Un abrazo, compañeros. Qué bien que haya decidido que fuera celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que ahora estés flameando en los edificios, en las escuelas. Qué bien que pueda pintarte con dos colores de mi acuarela. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que pueda mirarte arriba del mástil todos los días. Qué bien que mi patria tenga una bandera como la mía. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Hemos escuchado dos canciones de Sebastián Monk. Ahí ya tengo a mi bandera por Raúl Carnota y voy a encontrar mi bandera en la voz de Liliana Herrero. Y en este 20 de junio, Día de la Bandera y Jueves de Poesía, la tenemos a Betty. A ver qué nos dice. Y también se suma en este Jueves de Poesía Claudio Gles Baeza, que comparte una poesía de Joaquín B. González sobre la bandera. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera. No puedo decir feliz día, solo puedo decir, ¡ay, mi bandera! ¡Ay, mi patria! ¡Ay, ay, ay! Sí voy a decir, ¡viva la patria! Todos vamos a decir, ¡viva la patria! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! El poeta argentino Francisco Paco Urondo fue asesinado un 17 de junio, hace 45 años.

en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena OndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Estés donde estés, cadena Onda del Plata FM, 103.9 Buenos Aires. Para ir agendando la Feria de San Esteban el próximo julio, 14 y 21 de julio. Así que nos veremos allá. Seguimos ahora con nuestra música, Sandra Iván Emianovic, Pasos al Costado con Lito Vitale, Lito Nevia, Está en tus manos, y a Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Tierra de Promesas. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. Cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero aprendimos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Ejemplo para no volver, para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. Está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Tiempo vivido no sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer, para no volver, para no volver, para no volver. Para no volver a caer.

al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. En este día de la celebración de nuestra bandera estamos viviendo, para mí, uno de los días más tristes en democracia. Es como haber revivido la dictadura, pero en democracia. Bueno, mucha gente que no sabe qué fue lo que pasó en la dictadura podrán ver por los últimos acontecimientos la cacería humana comandada por la brutal y violenta Patricia Bullrich, que yo creo que ya debería estar destituida de su cargo. El atropello de todos los policías, no sé si había gendarmes, pero realmente una vergüenza lo que hicieron. Algo tiene que hacer la justicia y algo tienen que hacer los senadores, los diputados, los gobernadores y también un grupo de abogados, a ver qué es lo que se hace con este energúmeno que nos va a llevar a una guerra civil, argentinos contra argentinos, algo que no se ve desde, no sé, que no se ha visto nunca, o solamente en los principios de la historia nuestra. Esto tiene que parar. Mientras tanto, el presidente viaja, viaja y viaja. ¿Le cobraremos todos esos viajes que hace al pedo porque no lo hace en representación de la Argentina? Realmente una vergüenza. Es tristísimo lo que está pasando. Escuchamos ahora a Chano y Natalie Pérez, El Himno de Nosotros, y a Silvina Moreno, Pedestal. Yo no supe no escribir el himno de nosotros. Y una noche nos entraron ganas de los otros. Si viajando no viajamos hacia fuego abierto, si nosotros aprendemos a cruzar el tiempo, si volver o regresar hasta el lugar a donde nunca hemos ido, voy a darte un beso donde siempre te ha dolido. Nos tenemos a nosotros porque no tuvimos nada de lo que se tiene nunca. Ni el recuerdo ni el olvido es lo que nos asusta. Somos nosotros y no hay nada. Solo a cielo abierto, nosotros. Somos nosotros y no hay nada. La soledad imaginada. Nosotros a la madrugada. Nosotros viejos vagabundos. Fuimos primeros y segundos. Nosotros mientras cae el mundo. Yo no supe no escribir el himno de nosotros. Cuando solté es cuando apareciste, cuando recordé es cuando me elegiste, cuando te bajé de ese pedestal tan irreal, el que construí con tantos años de soledad, soledad, soledad. Todo lo que quieres olvidar. Ese miedo que me hizo tan mal, cuando te vi salir de ahí y supe que ya no sería la misma la vida. Y es que te vi con la mano toda esa luz de un sol de verano. El tiempo sanador canta la verdad cual ruiseñor. No estaba tan mal, no era mi enemiga al final. Soledad, soledad. Nadie te lo dice en realidad. Puede ser difícil animarse a saltar cuando te vi salir de ahí y supe que yo no, ya no. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. Un personaje de Manuel Vázquez Montalbán en uno de sus libros, en una de sus novelas, decía que la vida es como una escalera de gallinero, corta y llena de mierda. Una frase que me viene periódicamente a la cabeza y que a veces pienso que es cierta y otras veces pienso no, de ninguna manera. ¿Qué tiene que ver con la percepción de si la vida es corta y llena de mierda o la vida es larga y también bastante llena de mierda? ¿Cómo sentimos nosotros las cosas? ¿Cómo las vivimos? Hay veces que algunas cosas se hacen como interminables. Hay cosas que las vivimos como interminables. Muchas veces esas cosas son los periodos de gobierno. En mi caso, solo pensar que faltan 3 años y medio todavía para este dislate que estamos viviendo como gobierno, realmente me resulta agobiante. No hay otra manera de describirlo. Me resulta totalmente agobiante. 3 años y medio más con un tipo que todas las mañanas le falta el respeto a los periodistas y que, no importando lo inoperante, lo inútil, lo iletrado y lo petulante que sea, encima recibe el premio de que le den una categoría prácticamente de ministro, poniéndole más cosas a cargo. Pero simplemente es un símbolo. Javier Milei ha decidido que Manuel Adorni, que es su vocero, tenga más poder. Es un símbolo viviendo, redoblan la apuesta. Con cinismo redoblan la apuesta. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona si la vida es corta o larga de acuerdo a su percepción de la vida, digamos, si es feliz o no, si percibe o vive un estado de bienestar o no, si me meto en un lugar donde haya gente excluida, donde vivan los excluidos, donde, en definitiva, vivan personas que no tienen acceso a las mismas cosas que tengo yo? Me pongo a pensar muchas veces en que esas personas, al menos alguien ha intentado rescatar la pobreza. Puede que algunas de las herramientas hayan sido las equivocadas, pero al menos se intentó. Y se intentó con sinceridad. Y ninguno de los que intentaron con sinceridad hacer esto para tratar de sacar personas de la exclusión, me daba agua bendita. Eso lo tengo totalmente claro. Ahora, que Manuel Adorni, por ejemplo, diga que si Néstor Kirchner viviera, sentiría admiración o felicitaría a Javier Milei, ya es un grado de delirio desopilante. Hablando de si la vida es corta y la percepción que tiene cada uno, ¿cómo hago yo para ir a decirle a un tipo que no tiene laburo, no tiene casa, no tiene para comer y que tiene todos los días que salir a revolver bolsas de basura y depender de la piedad, que no otra cosa, de la piedad de otros que les ven y tratan al menos de aliviarle alguna de sus carencias? ¿Cómo hago para decirle a esa persona que la vida es corta o larga, que tiene que percibir las cosas buenas de la vida si no tiene? Y en todo caso su vida termina siendo corta porque terminan empujados a la delincuencia, a una vida miserable, a una delincuencia absolutamente descarnada, que les hace jugarse justamente la vida cada 3 minutos, en actos que son, por supuesto, inaceptables, en actos criminales, pero se criaron ahí. ¿Cómo les hago sentir estado de bienestar a esas personas? Hay muchos símbolos que nosotros podemos utilizar para englobar nuestro colectivo, pero somos un colectivo que en este momento tiene una herida abierta. Y por más que nosotros pensemos que están equivocados todos los que apoyan a este gobierno, pertenecen a nuestro mismo colectivo y están alojados bajo el mismo cielo y sobre el mismo suelo. Ese cielo es nuestro símbolo. Hoy es el Día de la Bandera en la República Argentina. Ese cielo es nuestro símbolo porque nuestra bandera contiene el cielo. Contiene un cielo de gente que tuvo esperanzas, de gente que quiso construir, y también el cielo de muchos miserables que han perpetrado actos delincuenciales a lo largo de nuestra historia. La historia siempre juzga. Yo no tengo ninguna duda que cuando juzgue este momento va a ser inclemente. No creo que haya un manto de piedad, un manto benigno sobre lo que estamos viviendo actualmente, porque estamos en manos de un desquiciado. Pero nuestra obligación es entender que si todos estamos bajo el mismo cielo, no tenemos que rechazar a aquel que se arrepiente o a aquel que se equivocó. Tenemos que pensar cómo hacemos para volver a encaminarnos todos y reconstruir lo que se está destruyendo. Yo no sé, insisto, si la vida es corta o larga. Tengo bastantes indicios de que está llena de mierda, pero también de cosas buenas. Tenemos políticos que se empeñan en hacer cosas buenas que no se ven porque lamentablemente la proporción de corruptos y de desgastados que tiene nuestro tejido político es demasiado elevada. Pero hay buena gente en la política, ¿eh? No tenemos que olvidarnos de eso porque el hecho de que nos hagan pensar que todos los políticos son malos es lo que hace que terminen apareciendo personajes nefastos como Javier Milei en la cabeza del gobierno de la Nación Argentina. Tenemos todos la misma bandera, tenemos todos el mismo cielo. Todos tenemos esperanzas, todos queremos mejorar. Todos queremos recorrer esa escalera tratando de que la mierda no nos salpique. La mierda que se está salpicando hoy es bastante compleja. Porque es una mierda voluntaria. Hubo gente que quiso esto. Y nosotros, en este momento, tratamos de sobrevivir a esta locura. Pero la gente se está enfermando. Mucha gente se enferma de tristeza. Mucha gente dice ya, en esta etapa de mi vida, ¿qué puedo esperar si todavía tengo al menos casi 4 años más? Al menos, insisto. Cada uno obtendrá su percepción de cómo es la vida, si corta o larga. Podrá ser más o menos optimista. Pero lo que queda claro es que nuestro empeño tiene que ser siempre en mejorar. En pensar cómo hacemos para sacar esos excluidos del pozo en el que viven y volver a ponernos en un camino en el que al menos tengan acceso a las cosas mínimas como la educación. Educación pública que ha sido puesta en tela de juicio por este gobierno, entre otras cosas. Como los programas de ayuda para que mientras logramos que de alguna manera tengan un prospecto de mejora puedan alimentarse. Aunque Sandra Petovelo decida que no, que tienen que ir uno por uno con el DNI en la mano y deje la comida en los depósitos. Esta época de la Argentina va a ser, cuando estudiemos la historia, probablemente el escalón con más mierda que hemos atravesado. Pero sepamos que por esa escalera sube mucha buena gente que se la está aguantando estoicamente. Hoy es el día de la bandera. La bandera es nuestro símbolo, el cielo es nuestro símbolo. No nos olvidemos de eso y tratemos de construir un futuro mejor, donde ya no sea posible que aparezca un personaje como este y que la patria sea albergada por nuestro cielo. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. ¿Qué es el argentino? Se ha dicho que la Argentina representa una especie de curiosidad. Geográfica, por su enclave en el sur del mundo, por su vasto territorio, sus climas y sus paisajes. Una curiosidad política, por su devenir histórico, por el lugar que supo ocupar y el que reclama desde entonces. Y una curiosidad social, por la densa y múltiple mixtura de la que es fruto. Se ha dicho también que Argentina es una sorpresa cultural, porque en este rincón del mundo se generó un pensamiento activo, efervescente y repleto de imaginación. Se ha dicho que tenemos talento, que actuamos con atropello y hasta con cierta soberbia. Que emprendemos con coraje y que somos apasionados. Que sabemos arreglarnos con poco y que tenemos grandes ideas. Se ha dicho que ser argentino es tener siempre altas expectativas y quizás por eso cargar después con algunas desilusiones. Ser argentino es tener memoria y por momentos también perderla. Ser argentino es soñar lo imposible. Es no renunciar jamás a volar. Es querer llegar cada vez más alto. Reconocer quiénes somos y de dónde venimos nos hace grandes. Saber a dónde vamos depende de nuestras convicciones, de nuestra capacidad de construir junto a otros y, sobre todo, de cuánto hayamos aprendido en el camino. 200 años a esta parte, podemos decir que fuimos capaces, que somos capaces. Aerolíneas Argentinas está arraigada a nuestro ser nacional y la historia de ese vínculo empezó a mediados del siglo pasado. Una historia de desafíos, de sueños y de proezas. Un proyecto que contó desde el principio con la pasión y el esfuerzo de miles de personas que trabajaron para llevar bien arriba a toda una nación, a su gente, sus colores, su especial manera de sentir, su identidad. Y así, volamos cada vez más alto. Unimos el país, traspusimos fronteras y le mostramos lo mejor de nosotros al mundo. porque queríamos seguir cumpliendo, porque nos impulsaban millones de buenas razones. Pasaron los años y pasó de todo. Hubo momentos buenos y hubo también de los otros. Pero nos levantamos. Una y otra vez. Hoy es una nueva etapa. Y a pesar de que hemos escuchado hasta el hartazgo frases como esta, queremos volver a cargarla de sentido, asumiendo un gran compromiso con la seguridad, con el país y con una gestión honesta. Actuando con dinamismo, siendo proactivos y brindando siempre lo mejor a quienes confían en nosotros. Y estando ahí, muy cerca, haciendo sentir a nuestros clientes como en casa, estén donde estén. Hoy, volvemos a tener una imagen que nos representa y que mantiene todo lo que nos hizo grandes. Porque queremos llevar los colores de nuestra bandera al mundo. Queremos renovar la confianza y recuperar el orgullo. Queremos que sepas que, esta vez, empujamos todos en la misma dirección y perseguimos los mismos sueños. El de ser mejores, más eficientes, más transparentes. Queremos poner a nuestra aerolínea de bandera en el lugar que se merece. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. Bueno, Daniel, estamos llegando al final en este Día de la Bandera, el símbolo patrio por excelencia. Esperemos que todos podamos honrar a la bandera y al país y tener un país como nos merecemos, no este cachivache que existe en estos momentos. Y también honrar la bandera es votar bien y siempre por una democracia más fuerte. Viva la Argentina y viva nuestra bandera. Y como decís, estamos llegando al final de este programa, un programa especial que ha contado con la colaboración de todos nuestros columnistas y nuestras columnistas, su disposición y su compromiso con la patria, con la bandera, con el prójimo, se hacen evidente en sus palabras. Por eso va nuestra gratitud desde Me Asomo a Elizabeth, a Alfredo Bracaccini, a Martín Bermúdez, que desde Buenos Aires nos mandan periódicamente su cuento, su reflexión, su compromiso con la actualidad. También queremos agradecer a Silvia Villegas desde Córdoba. Ella nos abre un poco la cabeza para que podamos profundizar y conocer un poco más la historia de este país que no es simple ni fácil, ni ha sido fácil. A Alicia Villegas, su hermana, que desde Valencia, con todo ese amor y ese anhelo de estar con nosotros y entre nosotros, lo hace a través de sus palabras y de su compromiso con la vida, especialmente. Y bueno, también queremos agradecerles a Betty que nos acompaña casi desde el comienzo de este programa, allá en el fines del 2015, y también a Claudio Cles Baeza, que se sumó con sus libros y historias de autores y escritores. Así que bueno, estamos más que agradecidos con todos y cada uno de ellos. Bueno, nos volvemos a encontrar este próximo martes, porque Me Asomo sigue, continúa y hasta que nos dé el cuero. Y sumamos dos últimas canciones que son representativas de todos aquellos que amamos esta patria, esta nación y a todos los amigos y amigas que conocemos y nos conocen. Dos canciones de Fito Páez. Una, Las cosas tienen movimiento, interpretada por Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Y la otra, Yo vengo a ofrecer mi corazón, por la Trova Rosarina. Buenas noches. estarás en mí. He llegado a no escucharte y tocar fondo. Tanta tan simple como pensabas.